Luis Alberto, Javier oyentes, cordial saludo en este rápido compendio informativo a esta hora de la mañana. Muchísima atención que la gobernadora del departamento del Meta, Marcela Amaya, reiteró su llamado al gobierno nacional para que se declare la emergencia económica debido al cierre de la vía que comunica a Bogotá con esta zona del país. Hoy la gobernación del Meta, ni administrativamente, ni legislativamente, ni económicamente, puedo sostener la crisis. La mandataria departamental explicó las razones por las cuales se pide esta decisión de parte del gobierno del presidente Iván Duque. Para que nos quiten precisamente el IVA, para que nuestro sector turístico realmente no tenga que pagar ese parafiscal que va es para la nación de el 100%, para que nuestros agricultores y la cosecha del arroz. Y estas son las noticias más importantes en el mundo a esta hora. La explosión de un coche bomba frente a una comisaría de policía en Irlanda del Norte ha dejado 3 heridos, aunque sus vidas no corren peligro. Todo apunta a que grupos extremistas republicanos del Ulster podrían estar detrás de este atentado. Una llamada anónima a un hospital de Belfast avisó de la colocación del coche bomba, por lo que pudieron ser evacuadas algunas viviendas cercanas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habría propuesto la creación de un Estado palestino con fronteras provisionales. Es lo que publica un diario israelí coincidiendo con la reunión que el jefe del Ejecutivo mantendrá con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo. El ejército turco ha interceptado varios barcos que se dedicaban a la piratería en el Océano Índico. La operación forma parte de una misión internacional de la OTAN que trata de prevenir este tipo de acciones piratas. 12 son los detenidos. Estaban a punto de secuestrar un buque liberiano y otro con bandera de Malta. En los deportes, con gran expectativa, la afición colombiana espera el partido que sostendrá Colombia el próximo domingo ante Paraguay en el cierre de la fase de grupos de la Copa América que se disputa en Brasil. El compromiso se disputará a partir de las 2 de la tarde, hora colombiana. También hay expectativa por el rival que tendrá Colombia en la fase de cuartos de final, que sería entre Chile o Uruguay, que anoche empató 2-2 con el equipo de Japón. De otro lado, destacamos que el colombiano Egan Bernal, oriundo de Zipaquirá, en Cundinamarca, es el nuevo líder del Tour de Suiza, competencia previa al Tour de Francia que comenzará en el mes de julio. A nivel regional, indicamos que con el propósito de aprobar más de 56 mil millones de pesos para proyectos de infraestructura, vehículos compactadores, unidades sanitarias, igualmente conexiones intradomiciliarias, se realizó la sesión número 21 del Comité Departamental de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico. El gerente de las empresas públicas de Cundinamarca, Andrés Ernesto Díaz. Cerca de 56 mil millones de pesos fueron aprobados por el Comité Técnico de Viabilización de Proyectos del Plan Departamental de Aguas. Estos 56 mil millones de pesos están representados en 9 obras de infraestructura con 37 mil millones de pesos, 17 proyectos de unidades sanitarias con una cifra alrededor de los 12 mil millones de pesos, 14 proyectos de conexiones intradomiciliarias con inversión de 5 mil millones de pesos y 2 vehículos compactadores de basura con inversión cercana a los 900 millones de pesos. Estas inversiones hacen parte de los más de 150 mil millones de pesos que se invertirán en el Plan Departamental de Aguas en este año, en lo que resta del año, y consolida a Cundinamarca como el departamento que más invierte en agua en el país. Todo esto bajo el liderazgo del gobernador Jorge Rey y en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Cundinamarca Unidos Podemos Más. Las inversiones iniciarán su ejecución en el segundo semestre del presente año y la gran mayoría de ellas podrán estar terminadas antes de finalizar la presente vigencia. Es la intención de Empresas Públicas de Cundinamarca y del gobierno departamental que lidera el gobernador Jorge Rey. A nivel local, con todo éxito, avanza la realización de la Copa América Ciudad Salud de Colombia, que organiza la Administración Sembrando Futuro del alcalde Wilmar Alexander Martínez Bareño. Melvin Pereira, coordinador de deportes de la Administración Local. Henry, claro que sí, estamos en este momento con la Copa América Ciudad Salud, un torneo empresarial de fútbol de salón, en donde pues estamos articulando el contexto, como usted lo indica, el contexto latinoamericano con esa Copa América de fútbol, y lo estamos articulando con nuestras prácticas deportivas aquí en el municipio. Tenemos un total de 12 equipos, 12 empresas, 12 gremios que están participando y pues estamos ya empezando con esta labor, este torneo. Empezamos el martes y se va a realizar los martes y los jueves en las noches en la Pepe Zavala. Cada una de las empresas dentro de su sorteo se le asignó una nación que participa en la Copa América, y lo bonito de esto es que ellos están muy juiciosos y se han presentado con los uniformes que le correspondieron. Entonces, aparte pues del buen fútbol, aparte del deporte, pues hay un show realmente, porque usted va a la Pepe y encuentra dos equipos uniformados con cada una de las selecciones que les corresponde, así que es un bonito show también para que vayamos y podamos ver en familia, ahorita que hay tanto turista en la época de vacaciones, vayamos a la Pepe y podamos ver esos entretenidos encuentros deportivos. Con el desarrollo de esta actividad deportiva, la Copa América Ciudad Salud de Colombia, que organiza la Administración Sembrando Futuro en Tocaima, terminamos nuestro compendio informativo a esta hora de la mañana para ir en pocos minutos en la continuación del diálogo con el señor alcalde de Tocaima, Wilmar Alexander Martínez Bareño, con toda la comunidad a través de Chalón Estéreo. Ya nos reencontraremos.